Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Welcome to Democracy Now!, democracynow.org, The War and Peace Report. I'm Amy Goodman. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. En Irak, el clérigo chiita Muqtada al-Sadr advirtió que pronto declarará una guerra abierta a menos que el gobierno iraquí, respaldado por Estados Unidos, detenga la ofensiva contra sus seguidores. El colaborador de Sadr, Nasr al-Rubai, leyó parte del mensaje del clérigo. Nasr al-Rubai dijo: le estoy dando la última advertencia y la última palabra al gobierno iraquí. O entra en razón y toma el camino de la paz, o será considerado igual que el gobierno anterior. Si no entran en razón y detienen las milicias infiltradas, entonces declararemos una guerra abierta hasta la liberación. Major General Rick Lynch, the commander of US forces. El mayor general Rick Lynch, comandante de las fuerzas estadounidenses en la región central de Irak, respondió con amenazas de contraatacar si Sadr lanza una nueva sublevación. Estados Unidos ya incrementó los ataques contra miembros del ejército del Mahdi de Sadr en Bagdad y Basora. Helicópteros de combate estadounidense y aviones no tripulados del tipo Predator han disparado misiles reiteradas veces contra Sadr City. Al menos 280 iraquíes murieron en Sadr City durante el mes pasado. Las Fuerzas Armadas estadounidenses también están construyendo un muro de más de 3,5 metros de alto alrededor de gran parte de Sadr City. Mientras tanto, el domingo, la secretaria de Estado, Condoleezza Rice, hizo una parada sin previo aviso en Bagdad, donde elogió la decisión del gobierno iraquí de enfrentarse a los miembros de las milicias chiitas en Basora y Bagdad. Condoleezza Rice dijo: sin duda, es un momento de oportunidades en Irak. Gracias a la valiente decisión del primer ministro y del liderazgo unido de Irak. Y por supuesto, a las fuerzas de seguridad iraquíes que lucharon con mucho valor en esta operación reciente. El New York Times reveló nuevos detalles sobre cómo el Pentágono reclutó a más de 75 oficiales militares retirados para que aparecieran en medios televisivos como supuestos analistas militares previo a la guerra de Irak para que pareciera que este país era una amenaza inminente. El Times informa que el Pentágono sigue utilizando a estos analistas en una campaña de propaganda para generar coberturas de noticias favorables sobre el desempeño del gobierno en tiempos de guerra. Documentos internos del Pentágono se refieren reiteradamente a los analistas militares como personas que propagan mensajes o sustitutos con los que se puede contar para hablar sobre temas y transmitir mensajes del gobierno a millones de estadounidenses de forma que parezcan sus opiniones personales. El periodista David Barstow dijo que este programa era una relación simbiótica donde las líneas divisorias habituales entre el gobierno y el periodismo han sido obliteradas. Los llamados analistas debieron asistir a reuniones informativas clasificadas del Pentágono. Se les indicó sobre qué temas podían hablar y recibieron viajes gratis a Irak y a otros lugares financiados por el Pentágono. La campaña de propaganda también se extendió a los periódicos nacionales. 9 de los analistas vinculados al Pentágono escribieron artículos de opinión para el New York Times y el Pentágono ayudó a 2 oficiales militares retirados a redactar un artículo para el Wall Street Journal. Muchos de estos oficiales retirados también tienen vínculos con contratistas militares que controlaban las mismas políticas de guerra que ellos debían evaluar. In campaign news, Senators Barack Obama and Hillary Clinton. En materia electoral, los senadores Barack Obama y Hillary Clinton comenzaron su último día entero de campaña en Pensilvania previo a las primarias del martes. Clinton sigue llevando la delantera en casi todas las encuestas, pero el viernes Obama logró llevar a cabo el mayor acto de la campaña en el año en Filadelfia. al que asistieron aproximadamente 35.000 personas. Former U.S. President Jimmy Carter has said Hamas is prepared. El expresidente estadounidense Jimmy Carter dijo que Hamas está preparado para aceptar el derecho de Israel a vivir en paz dentro de las fronteras de 1967, pero que este grupo rechazó su propuesta de un cese del fuego unilateral de 30 días con Israel. Carter hizo estos comentarios luego de reunirse con altos líderes de Hamas, entre ellos el jefe político exiliado Khaled Meshal. Carter dijo que los líderes de Hamas también aceptarían un acuerdo de paz negociado por el presidente palestino Mahmoud Abbas, si los palestinos aprobaban el acuerdo en una votación. Carter se reunió con Hamas a pesar de las objeciones de Estados Unidos e Israel. Carter defendió su decisión cuando dijo: "El problema no es que yo me haya reunido con Hamas en Siria. El problema es que Israel y Estados Unidos se niegan a reunirse con alguien que debe estar involucrado". Carter exhortó a Israel a que lleve a cabo negociaciones directas con Hamas, alegando que su negativa a hacerlo dificulta los esfuerzos de paz. Mientras tanto, las Fuerzas Armadas israelíes anunciaron que investigarán la muerte de un camarógrafo de Reuters que fue asesinado la semana pasada por un tanque israelí. Human Rights Watch dijo que el periodista Fadel Shana puede haber sido asesinado intencionalmente por soldados israelíes. Shana viajaba en un vehículo con distintivo que indicaba claramente que trabajaba para los medios de comunicación cuando fue atacado. El director de Human Rights Watch en el Medio Oriente, Joe Stork, dijo: "Los soldados israelíes no se aseguraron de estar apuntando a un blanco militar antes de disparar, y hay pruebas que sugieren que le apuntaron a los periodistas intencionalmente". Las últimas imágenes capturadas por Yana mostraban a un tanque israelí disparando un proyectil justo antes de que la imagen quedara en negro. Otros periodistas que llegaron al lugar del incidente poco después del tiroteo dijeron que también fueron atacados. En Paraguay, un ex sacerdote católico, conocido antiguamente como el obispo de los pobres, fue electo presidente. Fernando Lugo se convertirá en el primer presidente paraguayo desde 1946 que no pertenece al conservador Partido Colorado. Lugo obtuvo el 41% de los votos y derrotó a Blanca Ovelar, quien obtuvo el 31%. Lugo prometió luchar contra la corrupción y canalizar la riqueza de Paraguay mediante programas sociales. Fernando Lugo dijo: "Para que nunca más, ojalá podamos decir, la clase política paraguaya nunca más hacer política en nuestro país en base al clientelismo y al prebendarismo que tanto daña a la política nacional". Pope Benedict XVI has returned to the Vatican. El Papa Benedicto XVI regresó al Vaticano luego de un viaje de 6 días a Estados Unidos. El viernes, en la Organización de las Naciones Unidas, el Papa Benedicto dio un discurso de 40 minutos de duración sobre la paz y los derechos humanos, pero no mencionó directamente la guerra de Irak. En lo que fue considerado una crítica indirecta al gobierno de Bush, el Papa dijo que las naciones deberían obedecer las leyes internacionales y tomar medidas colectivas para lidiar con los problemas del mundo. El Papa también dijo que proteger los derechos humanos es vital para reducir las desigualdades entre los países. El Papa Benedicto XVI dijo: "Es inconcebible que los creyentes deban suprimir una parte de ellos, su fe, para ser ciudadanos activos. No debería ser necesario negar a Dios para disfrutar los derechos de uno". En Somalia, al menos 81 personas murieron el fin de semana en el peor enfrentamiento en la capital Mogadiscio en meses. La mayoría de los enfrentamientos son entre soldados etíopes apoyados por Estados Unidos y combatientes somalíes vinculados a la ex Unión de Cortes Islámicas. La Organización de Derechos Humanos, ELMAN, acusó a los soldados etíopes de utilizar artillería pesada y misiles en zonas residenciales. En otras noticias de África, no se permitió el ingreso de un buque chino que transportaba armas para el presidente de Zimbabue, Robert Mugabe, a un muelle en Sudáfrica, luego de que trabajadores del sindicato se negaran a descargar las armas. Los trabajadores del muelle estaban protestando contra el hecho de que el presidente sudafricano Thabo Mbeki no presionara a Mugabe a que publicara los resultados de las elecciones presidenciales del mes pasado. El partido de la oposición, el Movimiento por el Cambio Democrático, MDC, por sus siglas en inglés, afirma que ganó la elección, mientras que el partido de gobierno de Mugabe dice que debería haber una segunda vuelta. El domingo, Tendai Biti, el secretario general del MDC, rechazó los pedidos de un recuento de votos. Tendai Biti dijo: es bastante claro que la dictadura hará todo lo que está dentro y fuera de la ley para intentar revertir la victoria del pueblo del 29 de marzo de 2008. Pero hemos presentado nuestro caso. El jurado está allí. Los propios zimbabuenses saben lo que hicieron en los centros de votación. El resto de la comunidad africana, el resto de la comunidad internacional observa. El llamado recuento no tiene ninguna credibilidad, no es legítimo y no aceptaremos ese recuento. No aceptaremos lo que es ilegal. En materia económica, otras dos grandes empresas anunciaron planes de despedir a miles de trabajadores. El viernes, Citigroup anunció pérdidas por 5.100 millones de dólares y dijo que eliminaría 9.000 empleos. Mientras tanto, AT&T anunció planes de eliminar 4.600 puestos de trabajo. El presidente Bush se dirige hoy a Nueva Orleans para reunirse con sus contrapartes mexicano y canadiense para una cumbre de la Asociación para la Seguridad y Prosperidad en América del Norte, SPP por sus siglas en inglés. Los críticos de la SPP acusan a Bush de impulsar un nuevo acuerdo NAFTA Plus con México y Canadá que cubriría seguridad, inmigración, medio ambiente, empresas, regulación de alimentos y otros temas. Amnistía Internacional y otros críticos acusaron a los líderes norteamericanos de negociar el acuerdo en secreto, sin ningún debate público significativo. Un panel legislativo en Arizona apoyó una propuesta que prohibiría que escuelas públicas en Arizona den enseñanzas que alienten abiertamente la discrepancia de los valores de la democracia estadounidense y la civilización occidental. Arizona Republic informa que la medida también prohibiría que estudiantes de la Universidad del Estado, de las Universidades del Estado y de universidades comunitarias formen grupos en base a la etnia de sus miembros, como la Asociación de Estudiantes de Negocios Negros. En la Universidad del Estado de Arizona, o Estadounidenses Indígenas Unidos, en la Universidad del Norte de Arizona, se le prohibiría a grupos como estos que funcionen en el campus de la universidad. El promotor del proyecto de ley, el diputado Russell Pierce, dijo que no quiere que el dinero de los contribuyentes sea utilizado para adoctrinar a estudiantes en lo que caracterizó como pensamiento antiestadounidense o sedicioso. Los críticos dicen que el proyecto de ley esencialmente destruiría el programa de estudios mexicano-estadounidense en las escuelas públicas y universidades del estado, al igual que grupos estudiantiles como el Movimiento Estudiantil Chicano de Aztlán. El secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, advierte que el aumento de los precios mundiales de los alimentos corre el riesgo de perjudicar los esfuerzos mundiales contra la pobreza y, si no es manejado de forma adecuada, podría perjudicar al crecimiento y la seguridad mundial. El incremento en el precio de los alimentos aumentó considerablemente el riesgo de hambre y pobreza en los países en desarrollo y ya ha provocado disturbios por los alimentos en el pasado en partes de Asia y África. Ban Ki-moon habló sobre este tema en la inauguración de la Conferencia de Comercio y Desarrollo de las Naciones Unidas en Ghana. Ban Ki-moon dijo: "If not handled properly, this crisis... si esta crisis no es manejada adecuadamente, provocará una avalancha de otras crisis y se convertirán en múltiples crisis, transformándose en un problema multidimensional que afecta el crecimiento económico, el progreso social y hasta la seguridad política en todo el mundo". En otra noticia sobre alimentos, un nuevo estudio de la Universidad de Kansas descubrió que la modificación genética reduce la productividad de los cultivos. El periódico Independent de Londres informa que el estudio desvirtúa las afirmaciones reiteradas de que un cambio hacia esta tecnología controvertida es necesario para solucionar la creciente crisis alimentaria en el mundo. Investigadores descubrieron que la soja genéticamente modificada produce alrededor de 10% menos de alimento que su equivalente convencional. And prominent pro-Palestinian activists in Texas. Y un destacado activista pro-palestino en Texas murió ahogado en un lago. Riyad Hamad fue el fundador del Fondo de Bienestar para los Niños Palestinos y recaudó millones de dólares mediante su organización para escuelas, organizaciones de caridad y hospitales. La policía local dijo que Hamad fue hallado amordazado y atado en el lago. Aunque la policía dice que probablemente se haya suicidado, surgieron cuestionamientos acerca de su muerte. Antes de morir, Hamad había sido vigilado por el FBI. A fines de febrero, agentes del FBI y del IRS, Servicio de Recaudación Interna, allanaron su oficina y confiscaron 40 cajas de declaraciones de impuestos y otros documentos. No se presentaron cargos en el momento, pero investigadores afirmaron que tenía una causa probable para investigar fraude de transferencias, fraude bancario y lavado de dinero. Riyad Hamad tenía 55 años. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.